El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Adrenalina del nuevo disco de Panza, y está acá con nosotros Sergio, guitarrista y todo de la banda, como tanto como el resto de nosotros. Claro. ¿O no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Sergio? Bien, muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias por estar acá y un placer tenerte y presentar un nuevo disco de la banda. Sí, uno más. ¿Cuántos discos tienen? Y lanzamientos son 8. Claro, por eso. Porque DVD tiene un disco. Y si contás el triple, como lo que es en realidad, que son claro, tres discos distintos, sí. Serían 10. ¿Y la banda tiene cuánto? Y en diciembre va a tener 16 años. ¿Y cómo es? O sea, y la edición de este disco es hace poquito, ¿verdad? Sí. Lo editamos hace un mes, más o menos. ¿Qué le genera, o qué te genera a vos, digamos, como parte de todo este recorrido y todo esto vivido, ¿no? ¿Qué me genera? En realidad, lo que me empuja a hacerlo, sería lo que yo pienso, ¿no? Uh-huh. Y no sé tampoco bien qué me empuja a hacerlo. No es muy coherente, pero más que nada la satisfacción del deber cumplido. Esa es lo que te puedo decir que me genera en este momento. Sí. Otra cosa. No. A pesar de que me gusta mucho todo el disco, pero eso lo siento más como una especie de misión, ¿viste? Sí. Bueno, hay que hacerlo, lo hago, ¿viste? No, como claro. Es como hacer la tarea, ¿viste? Sí. Si uno dice la tarea, estoy haciendo las notas. Ajá. Eso es un poco lo que siento. Y bueno, también como parte un poco de lo que apuntaba es, después de tantos años, ¿cómo renovás las energías tanto para hacer notas, primero por ahí? Bueno. O venir acá, o para... Toda la parte por ahí más que uno tiene depositado es un esfuerzo que implica la edición de un disco. Sí, hacer la nota es lo más liviano, porque es venir a charlar y en todo caso es encontrar los horarios, pero no es tanto el problema ese, realmente. Sí, a veces buscar la forma de financiar el lanzamiento y eso sí como es más desgastante. Sí. Pero no es nada que no hayamos hecho nada, a veces es una decisión personal, nadie me obliga a hacer esto. El mundo no necesita otro disco, de nada, ni de Panza ni de nadie, así que... No tengo nada que decir al respecto, ¿no? Porque soy un cabeza dura, qué sé yo. Y bueno, ¿cómo empezó a gestarse las canciones de...? Este disco, después de la trastienda que hicimos en el 2012, hablando con el manager, que quería como ver si podíamos presentar los contenidos de una forma un poco más... marketinera, por decirlo de alguna forma, más elegante. Pensá que veníamos de 2 triples seguidos, sí. O sea, como que era como el más fácil para el oyente, por ahí. El nihilismo total. Aunque sea así, ya era menos trabajo de entrada abrirlo. Claro, sí, sí, abrirlo, por lo menos elegir cuál de los tres discos poner primero. Tal cual. Habíamos llegado a la conclusión que bueno, estaría bueno hacer un disco que sea más compacto, en el sentido de que tengan menos canciones, sí, que sean canciones cortas, qué sé yo. Bueno, y era un movimiento bastante lógico después de lo que veníamos, ¿no? Claro. Sobre todo porque son discos con, también tienen canciones largas, es como canciones instrumentales. Sí, sí. Y bueno, siempre, entonces dijimos, bueno, produzcámoslo con un, hagámoslo con un productor, ¿no? Entonces llamamos a Le Vázquez, que es un viejo conocido de la banda, y bueno, se entusiasmó y dijo, bueno, te empiezan a traerme temas así con, solo con la guitarra y la voz. Así que empezamos haciéndolo solo con la guitarra y la voz, con guitarra y voz. Sí. Therefore, muchas veces es así, digamos, en los comienzos de un disco, pero... Pero hasta ahí, les dijo, hasta llena hasta ahí. Y yo ya le llevaba lo que imaginaba, o sea, cosas que no se las llevaba directamente, porque sabía que me iba a decir que no, cada tanto tiraba alguna para que me diga que no. A veces pasaba. Claro, algunas pasaron, pero en general no pasaban. Y también si llamas a alguien para que produzca, tenés que dejarlo producir, sino para que si no, como que no tiene demasiado sentido. Y bueno, no, la verdad que fue una experiencia agradable, positiva, interesante, porque verlo trabajar a él sobre todo, como le parecía que era lo más característico de la banda, cómo lo iba llevando a determinados lugares, que no necesariamente coincide con la visión que pueda tener uno, ¿no? Pero que es un tipo con mucha experiencia y bueno, justamente también buscamos una persona que respetáramos, ¿viste? Sí. No porque no respete a la gente en general. No, pues no, pues trabajar. Pero que sea una persona delicada, ¿viste? Sí. No, claro. O que me justifique porque quiere hacer una cosa. Yo necesito, soy bastante cuadrado, ¿viste? ¿Por qué? Claro, sí, sí, tengo un argumento. Porque sí, no, pues, no, claro, porque vende más, bueno, vendámoslo y después me decís. ¿Qué? Sí, sí, sí. Y bueno, eso, digo así, ¿se te dificultó? No, la verdad que no. No, porque bueno, es una persona con la que me llevo bien. Claro. Yo había trabajado con él antes. Y no se me hizo difícil. Bien. Al principio un poco me costó, ¿viste? Como pero venías con la inercia. El claro, laburo, conceptualmente, hacer lo que quería, claro, ¿viste? Pero en realidad no. Fue positivo. No, estuvo buenísimo. Fue una buena experiencia. Pues vamos a arrancar con a escuchar un tema, que es el tema que abre el disco, se llama Furia, temazo. ¿Y por qué lo...? ¿O hay un motivo por el cual está como primer track? O sea, para algunos enfermitos, por ahí como para algunos de nosotros, tiene siempre, le prestamos atención a eso. Porque es un tema donde más o menos, para el oyente nuevo, aparece la esencia de la banda, y para el oyente viejo tiene casi todo lo que tiene la banda siempre. Aunque de una forma un poco más, sin cambio ni nada. Bueno, es un tema que es ideal para una apertura de película de James Bond, aparte. Ah, bien. O de espías ingleses. Escuchemos la Furia de Panza. Todo me sale mal, todos tus caminos. con Sergio de Panza presentando su nuevo disco. ¿Por qué justo el disco octavo es homónimo? Porque bueno... Quiero que quede la pregunta media pelotuda. Digo, imagino debe tener un trasfondo de renovación o algo diferente o como un... Sí, bueno, tiene de alguna forma algo, si querés, algo de refundación. Es como, bueno, acá para la gente que nos juega, que están de moda bandas en estilos más o menos parecidos, sí. Para demostrar, bueno, estamos hace ya muchos años, para escolita acá arriba, y estamos hace muchos años y bueno, entonces es como, no, quería que quede claro cuál es el nombre de la banda y que esto sí. Es la banda, esto es un buen resumen de la banda también, el que lo agarre acá e investiga para atrás va a encontrar un montón de cosas también. Es muy bueno, no había pensado. Y eventualmente puede ser un cierre, si las circunstancias así nos llevan al caso. Sería un buen cierre. Sería un buen cierre. Si todos los cierres son buenos y todas las arcas son buenas, qué sé yo. Hay gente que no puede hacer cierres buenos, igual, ¿eh? ¿En las parejas, decís vos? No, en general. Cualquier relación. Y no sé, qué sé yo. ¿Sos de el momento de composición o creativo y hasta de poner de grabación de estar permeable a incidencias o influencias? No quería decir influencia porque por ahí es muy, muy no, etiquetable, pero externas como a partir de lecturas, películas, o música, o curiosidades. Sí, no, bueno, en realidad ir soy a una... un museo. Sí, sí, está bien. Yo soy curioso, digamos. ¿Sí? Uh-huh. Habitualmente leo mucho y veo muchas películas, como casi toda la gente. No, así que sí, pero no sé qué es, cuánto eso se filtra como influencia concreta a la música o a la. A la música, o sea, si es una influencia me lo he dado cuenta enseguida, si siento que quiero hacer algo parecido a alguien o no. Pero iba más allá, algo más sutil, no tan de influencia, es decir, justo escuché el disco de tal y metí... ¿Qué pasa? En este, por ejemplo, te podría decir que... Sí, por ahí estabas leyendo un libro y la temática o el hilo conductor te disparó a algo, ¿entendés? Iba más... Sí, no puedo hacerlo tan lineal, seguramente existe eso. Bien. Sí con los nombres, ¿viste? Como hay nombres como guiños a películas o a los nombres de los temas, ¿no? Ajá. O a libros. Sí. Eso es como quizás un clásico de la banda, me parece, a esta altura. Pero no te puedo decir que vi esta película. No, de esa manera. Sí, sí. No. Una manera más sutil. A lo mejor con las letras le pasa más a Mariana eso, ¿no? Si, no sé, hay un tema que se llama La Herida que tiene alguna idea de que está como inspirada en un cómic de Neil Gaiman que ha visto por ahí. Tal vez eso, pues el resto no. Te puedo decir, este acorde, hay un acorde del tercer tema, dos primeros acordes que son como dos acordes de teclado que hace Genesis en un disco del 74. Ah, mira. Que yo tenía un arreglo muy claro de lo que quería hacer en el estudio y y el productor me dijo, no, eso no. Y yo le dije, sí, no, yo transé todo, pero esto no, esto es así. Sí. Y no me salió. Y me dijo, sí, también, hazlo como quieras. Así, estuve 3 horas tratando de hacer lo que quería hacer y no me salió. Entonces dije, bueno, también, cambiamos de approach, tenés razón. Estuvo muy bien en la época, se hubiera puesto de punta. Sí, sí, sí. Y encaré, me acordé de ese acorde, esto ya es muy musical. No, pero me encanta, Pensé, es un acorde puntual de un tema que se llama Carpet Crawlers de Genesis. Ajá. Que hace el teclado, pero yo como en su momento lo saqué con la guitarra, bueno, acá en otro lugar, ¿no? Pero los primeros 2 acordes son como los mismos 2 acordes que el tema de Génesis. Bien. Del 74. Si querés, ahí te pones una influencia concreta. Muy bueno. ¿Y qué música escuchás hoy en día? Sí. Mira, hace una semana descubrí una banda que se llama What Gorilla. What Gorilla, así como suena, WOT, que son unos ingleses, parecen unos pibes que están en la facultad de arquitectura, no sé qué son, pero son buenísimos. Mirá. Son raros. Pero son re musicales, tocan bárbaro. Eso es lo que descubrí, ¿no? O sea, escucho música todo el tiempo. Te diría más bien que en qué momento. ¿Qué momentos tenés para la música? Y cuando estoy con mis hijos, escucho lo que escuchan, más que nada lo que escuchan ellos. Así que, por ejemplo, al más chico le gusta escuchar Iron Maiden todo el tiempo. Bueno. Rata Blanca, carajo, medio metalero. Pero también le gusta, no sé, ¿cómo se llama este guitarrista inglés que se suicidó? Elliot Smith. No, que, no, más antiguo, porque es una influencia. Nick Drake. Así que, bueno, qué sé yo. Eso es lo que escucho en familia. Y yo escucho a todo, a mí me gusta mucha música. Ayer te digo lo que escuché ayer. Ayer escuché una obra de Luciano Berio que se llama Laborintus. Y escuché el disco solista de Nels Klein que se llama Coward. Esos son los dos discos que escuché. Ayer fue domingo, el domingo. Sí, sí. Bien. ¿Y bandas de acá? bandas de acá, ¿qué escuché? Lo último que escuché. ¿O que te ha llamado, qué es lo que alguna que te ha llamado la atención? O... Hay varias bandas que me gustan, que son buenas. Estoy escuchando lo último de Carajo. Soy amigo de la gente de Carajo y sí. Me dieron el disco. Y, bueno, aparte porque mi hijo más chico está escuchando. Está fanatizado. Que está muy bien, me gusta mucho esa banda. Me gusta mucho cómo suenan todos. Sí. Después, Masacre me sigue gustando. Después de bandas así conocidas, ¿no? Metro. O las que no, o no conocidas, ¿eh? Por ahí tenés el Peter, próximo. Hay varias bandas interesantes dando vuelta, no sé dónde van a llegar, ¿viste? O cuánto van a resistir. Hay una banda que se llama Locos de Nacimiento, que es como una especie de Radiohead, pero como rock, mezclado con rock barrial. Muy raro. Sí. Es una mezcla rara que está buena. Después hay una banda de un pibe que se llama Tuni Soifer, que se llama La Quinta del Lobo, que está muy bien también, que es una cosa ricotera, pero no es ricotera, como que ahí dando vueltas. A mí particularmente me gustan las bandas que tratan de... Bueno, qué sé yo, Lucas Ativa, con orquesta, está muy bien también, me gustan. No los escucho porque no tengo los discos, pero bueno, claro. Escuché algunos videos, los vi en vivo. ¿Qué más te puedo decir? ¿Y se te acerca a preguntarte o a buscar consejos o a lo que fuera, algo similar? No. ¿Quién? ¿Y alguna de estos músicos que acabas de mencionar? Bueno, algunos son alumnos, qué bueno. Sé yo, no sé, el guitarrista de Carajo, el guitarrista de Catupecu, son alumnos míos. Sí. Pero de música, ¿no? De la industria, yo tengo que preguntarle a ellos. No sé, somos amigos con la cantante de Lula, de Lucas, sí. Es amiga, la novia de un amigo, así que sí, nos vemos, ¿viste? Y está todo bien y intercambiamos información, pero digamos, lo que no tiene, nosotros tenemos que aprender de ellos algo más. Algunas cosas, sí. Pero por supuesto. Es el intercambio. Es una industria, digamos, no todo el mundo. Vamos a escuchar otro tema. Ayúdame con uno que tengas ganas de escuchar. No sé, que vos quieras. ¿Querés escuchar Los Acordes de Génesis? Dale, escuchemos Los Acordes de Génesis. El tema 3 sería. El track 3 se llama el tema Desembarco. Desembarco. Se abrazan y disco de Panza. Van a estar presentándolo en vivo el sábado en Niceto. Sábado 11, Niceto, lado B. Sí, o sea, se entra por Humboldt. Se entra por Humboldt, tal cual. ¿Horario más o menos? 21 horas. Bien. Sí, es temprano. ¿Y cómo es una nueva presentación de disco? ¿Cómo la piensan? ¿Cómo piensan algo especial? En realidad, como una presentación, es como un arranque, si querés, de la... Un lanzamiento. Tour 2014. Claro, un lanzamiento, sí. No, es una apuesta con muchos temas, con casi todos los temas del disco. Sí. Con muchas cosas cuidadas, pero no es que hacemos como cuando hicimos el Ateneo, la Trastienda, con luces. O sea, va a haber luces y todo, pero mucho más chiquito, ¿no? Sí. Lo consideramos más un arranque que una, claro, que una mega presentación. Pero en general una presentación tiene como un poco el tema del cierre de edición, del cerrar de apurar cosas, que las cosas te suenan parecidas al disco, si crees que te suenan parecidas al disco o no. Claro. Coordinar un montón de factores que tienen que ver con la producción del evento en sí, la prensa, la financiación, esas cosas. Sí. Además yo tuve un equipo nuevo, entonces como que tengo todo el sonido distinto. Me metí y contanos un poco del equipo nuevo. Es una... En realidad porque el que tenía lo vendí para editar el disco. Ah, entonces... No, es muy importante escuchar entonces, eso. Entonces tengo otro, por supuesto, pero no... ¿Nuevo? Surgió... No, tenía otro, pero surgió la posibilidad de usar un equipo todo digital, todo computarizado. Y dije, bueno, qué sé yo, estamos en el siglo XXI, ¿viste? Vamos a probar. Si te levantas una mina por internet, también puedes ser un equipo digital, ¿no? Digo, ¿no? Sí, podemos probar, intentar. Sí, no, es que el concepto es súper, está muy bien, es súper lógico. Así que, bueno, está buenísimo, pero estoy sufriendo un poco, ¿viste? Estoy programando todo el tiempo, tenés que reecualizar todo, porque vos cuando enchufás la guitarra a un equipo, alguien se tomó el trabajo de armar la arquitectura de ese sonido. Entonces la gente dice, bueno, suena bien, pero ya alguien lo empezó por vos. Claro. Esto es lo que tiene de bueno... Y demás, al mismo tiempo, que vos tenés que hacer todo. Entonces, por empezar, tenés como una como un lienzo donde vos podés hacer lo que querés y realmente el potencial está es gigantesco. Blanco. Pero lo tengo hace 2 semanas, ¿viste? Estoy ah, como, claro, hace nada. El manual tiene 120 páginas, estoy todos los días leyendo el manual, ¿viste? Pero bueno, ya tengo los 5 sonidos básicos como para tocar el sábado. Eso es muy... Es probable que me equivoque mucho, ¿viste? Pero bueno, es el lanzamiento y el comienzo de una nueva etapa. Crisis es oportunidad de cambio. Exactamente. Sergio, antes cuando empezamos a charlar, y esto del tiempo, qué te impulsaba y todo eso, ¿qué es lo que vos como músico y como artista te lleva a seguir agarrando la guitarra y expresándote con la guitarra? Más allá de lo cotidiano, del mercado, del proyecto concreto, por ahí más por el lado del artista quiero ir. Mirá, ¿Por qué lo haces? Porque es casi una necesidad difícil de verbalizar, pero... Porque no es muy lógico porque uno hace estas cosas, ¿no? Como hablábamos al principio, ¿no? Uh-huh. Cuando hay, digamos, en términos evolutivos, no es necesario hacer esto porque no, uh-huh, evolutivamente el arte no tiene... Pero en términos personales, para mí, la relación con estas cosas siempre me ayudó a estar mejor. Así que para mí es como casi una cuestión de un credo de supervivencia, si querés. Por otro lado, también me sirve para conectarme con una parte de mi personalidad de cuando era de mi infancia y de mi primera adolescencia, en donde todo era como permanentemente nuevo y maravilloso y misterioso y terrible. Sí. Y ominoso, y así como, viste, y los colores súper brillantes. Sí. Y la verdad que está bueno volver ahí, porque es como viajar en el tiempo, viste. Sí. Me pasa a veces cuando tengo revistas viejas de música y agarro, viste, como es automático. Me agarra cuando agarro partitura de cuando era chico, viste. Uh-huh. Le agarro una partitura y es como... Maldito viaje en el tiempo, viste. Claro. Y es una sensación que está buena, porque recuperas cosas que se perdieron y viste como en el día de la marmota, vas y volvés sobre lo mismo y decís, ah, mira, esto se podría cambiar, mira acá qué loco que estaba, como hice esto, qué mal que estaba. Y de alguna forma uno trata de ir mejorando en lo cotidiano su personalidad, claro, hacia la gente, sí, que está alrededor. Y es como una especie de terapia, si te puedes pensar. Que tiene como, digamos, como costado positivo que a otra gente le puede servir para identificarse. ¿Qué me pasa a mí también cuando escucho, claro, músicas o veo, sí, libros, sí, o miro películas, no sé? Sí. Bueno, Sergio, te agradezco mucho por tu tiempo gracias y haberte acercado. Felicitaciones por el disco. Muchas gracias. Recordamos, la fecha es el sábado... Este sábado 11, 21 horas, Humboldt y Niceto Vega. Así que yo tengo acá la dirección exacta. Vamos a decirlo. No la tengo. Bueno, Niceto, Humboldt. Lado B, Niceto. Del lado A toca Miss Bolivia, así que pueden ir a ver a Miss Bolivia y en un rato escaparse a ver. Más o menos lo mismo. Va. Bueno, ¿con qué nos vamos? El track 6. Track 6. ¿Track 6? Yo creo que es ese. A ver. ¿La imaginación al poder? No sé. Es el track 6, evidentemente, sí. Pero no sé si es el que te gusta. No sé. Pasajera fantasma, vamos a escuchar la 8. Dale, sí. ¿Sí? Pasajera fantasma. El tema de Charlie. El Bicho Reactor, 10ª temporada.